Ok, hoy es el 25 de enero del 2016 y vamos a hablar y discutir sobre dos de las preguntas más frecuentes que recibimos en el proyecto Venus, el número 98 y el número 99. Y neuronas activas, el Hugo nos va a leer el 98. Adelante. Sí, a ver, número 98. ¿Cómo cree que reacciona la gente ante sus propuestas, las que yo llamaría propuestas virtuales, acerca del futuro del mundo y cuál es su reacción con ellas? ¿Sigo leyendo Sí, o pero contestamos en? relación es relación con ellos, no reacción. Ah, perdón, sí. ¿Cuál es su relación con ellas? ¿Cuán importante es que se lleve a cabo en términos de credibilidad? Y la experiencia concreta. No dependo de los valores ni de las costumbres actuales, ya que fueron diseñados hace siglos. Tampoco me afectan las creencias de la mayoría de las personas. Hubo un tiempo en que la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana. Creían en diferentes dioses y demonios, y creían eran responsables de sus predicamentos. Tampoco estoy de acuerdo con la idea de que los seres humanos realmente se comunican entre sí. Esto no es posible, a menos de que tengan la misma formación en tecnología y ciencia. En la mayoría de los casos, la gente le habla a otro, pero no habla con el, con, no, no habla con el otro. Cuando afirmo esto, siempre intento explicar en términos sencillos los beneficios positivos en las direcciones sociales que propongo, con el fin de clarificar estos conceptos de un posible futuro sostenible para todos en el mundo. Producimos videos y libros que están disponibles en nuestro sitio web. No es una cuestión de credibilidad. Si continuamos en la dirección actual, destruiremos el medio ambiente y a nosotros mismos. Cierto. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Fantástico. De Bueno, nada, de nada. vamos a My leer pleasure. vamos a comentar la primera parte. Miriam, ¿qué crees tú que quiere decir que no depende de los valores, del idioma ni de las costumbres actuales? ¿Tú quieres intentar explayar un poquito sobre esto? Sobre la primera parte de la respuesta, no dependo de los valores del idioma ni de las costumbres actuales, ya que fueron diseñados hace siglos. Sí, todo esto primero, el primer párrafo. A ver, ¿cómo cree que reacciona la gente? ¿Cuán importante es que se lleven? Pues para ser sincera, no sé con qué objetivo él comenta. Lo que yo puedo entender es que, pues bueno, no actualmente, siempre ha habido diferentes valores y creencias entre las diferentes sociedades en el mundo. Pero esas se pueden cambiar, pues sí, se pueden cambiar, han cambiado y seguirán cambiando con Venus o sin Venus, pero con información y educación científica, que la verdad a mí a veces hasta me da miedo usar la palabra científica porque siento que espanta a muchos, inclusive a mí, como que se oye muy elevado, ¿no? Pero no, pero no lo es. Pero cuando das información científica, real, comprobable, etcétera, puedes hacer cambiar valores y creencias, como ha sucedido. Ay, perdón. Qué divertido, tenemos familia. Me mantén mutado porque estás, cuando aprietas la tecla, estás abriendo el micrófono y crea interferencia. Te quitaré el mute, pero por favor no aprietas el botón. Sigue con el texto, si no te sabe mal. Gracias. No pasa nada, no pasa nada. Pero A solo todos ten en nos cuenta pasó. de. Exacto. Ten en cuenta que cuando aprietas el botón que has elegido por el micrófono, te va a abrir el micro. ¿Ves? Ahí te abre. Y Entonces, si te se prende en azul clarito tu círculo azul. Sí, ahora lo tienes presionado, sí. Lo he mutado porque si no, no vamos a seguir. Lo siento, Germán. Ya te arreglaremos el micrófono luego. Ok, Miriam, sí, volviendo al... Estás impresionada. Bueno, Ay, lo caray. averiguaremos luego, ¿vale? Sí, los valores que tenemos hoy en día son, como dice él, fucked up, son jodidos, son muy antiguos, son creados por la cultura y realmente no fueron diseñados para funcionalidad, para el bien de todo el mundo, como por ejemplo las ideas religiosos. O conceptos como el libre albedrío y cosas así, ¿no? Estos son cosas que tenemos que superar. Y los idiomas, las costumbres actuales, realmente son obsoletos. Entonces, no vale la pena depender de ellos. Y como pone el ejemplo de la Tierra era plana, pero realmente no lo era, pero la gente tenía la opinión de que sí, creían que eran sí. Entonces, estas son cosas que realmente no tienen relevancia para lo que estamos hablando de una economía basada en recursos. Vamos a ver. La siguiente, Lorenzo, la siguiente párrafo, que empieza con tampoco estoy de acuerdo con la idea. ¿Quieres tú intentar hablar un poquito más sobre esto, explicarlo de otra manera? Lorenzo, te perdimos. Lo siento, no estaba. ¿Cuál es el documento para leer? A ver, espera. Ahí lo tienes. Estamos con la pregunta número 28. En la 99, El el 98. próximo, la 98, tenemos que leer. Sí, no, lo hemos leído y Miriam ha dado una otra forma de explicar el primer párrafo. Entonces, yo lo que te pedía era que me explicaras un poco en tus palabras el segundo párrafo. Segundo párrafo. Pero vamos a dejar, ya que vuelves al documento ahora, le voy a pasar la pelota a Jefferson. Jefferson, en tus palabras, ¿cómo volverías a describir lo que ponen en este párrafo que dice, tampoco estoy de acuerdo con la idea de que los seres humanos realmente se comunican entre sí? Esto no es posible a menos que tengan la misma formación en tecnología y ciencia. En la mayoría de los casos, la gente le habla al otro, pero no habla con el otro. ¿Tú puedes escribirlo en otras palabras, lo que quiere decir aquí? Que trata de, creo yo que trata de decir que no hay una comunicación 100% efectiva. No se comunican a través de un idioma, pero no directamente, a través de sus pensamientos. Ok. Hugo, ¿quieres intentar tú? A ver, yo entiendo esto un poco que se refiere en cuanto a algo importante que es el conocimiento, ¿no? Cuando vamos a veces al doctor, a ver, lo digo en caso personal, mi padre que es médico y a veces nos hablaba sobre alguna enfermedad, hagan de cuenta que me estaba hablando en chino. Él trataba de ser supuestamente muy claro. Aunque es un poco raro por no hablar, por hablar demasiados tecnicismos, posiblemente puede ser que entre un poco en esto, ¿no? De que además de tecnicismos, es el hecho de comprender ciertas experiencias, las cuales nos indican hacia dónde van lo que es la intención de lo que queremos decir, ¿no? Y en base a lo que se refiere esto, creo que yo paso mucho con esto, porque la gente no lo llega a interpretar, no lo llega a entender por el hecho de que está programado al modo de vivir en un mundo bajo un sistema monetario y que les es imposible, por no decir difícil, suena ridículo, pero así me parece a veces, de que no pueden ver un mundo sin dinero. Para ellos es que es imposible, no se puede, simplemente por el hecho de que lo han pensado, no lo han, a ver, apenas se les empieza a mencionar y creen que no es posible, llegan a trabarse mentalmente y no ir más allá de que es que no es posible, siempre va a existir el dinero, no sé. Ok, nos vamos acercando un poco más a lo que es el tema. Yo, por ejemplo, quisiera dar el ejemplo que creo, y bueno, sabemos que es una realidad, que la educación es tan mala que realmente desconocemos muchas cosas que deberíamos de conocer. Por ejemplo, yo con mi hijo, sobre las cuestiones de crianza y qué debes hacer y qué no debes de hacer, tú te pones a hablar con mamás, papás o hasta especialistas en niños y muchos se centran en opiniones, en que yo creo, es que yo pienso, es que sí se ha hecho siempre, es que sí funciona, es que los niños funcionan así, pero si tú lees, o yo, que yo trato de leer versiones u opiniones más científicas, yo me doy cuenta que se hicieron muchas cosas mal por mucho tiempo. Entonces, si yo me pongo a platicar con mamás sobre lo que yo hago, quiero hacer, o estoy tratando de hacer, y oigo lo que ellas hacen, o sea, pues no hay una comunicación real, ellas me ven, me pueden criticar, no me entienden, y bueno, ese es un ejemplo de cómo en otros tantos temas podemos hablar. Y ahora imagínense hablar del proyecto Venus y que poner un mundo diferente, pues se torna más complicado. Es un ejemplo, sí, es un ejemplo. Creo que por ahí va. Sí, el tema es que hay muchas palabras que están abiertas a la interpretación. En inglés tenemos, por desgracia, muchísimas palabras que se pronuncian igual o se escriben igual, pero que tienen diferentes sentidos. Ahora mismo en español no se me ocurre ninguno, fíjate. Pero también podemos hablar de una forma que realmente no nos explicamos bien. Entonces la otra persona recibe nuestro mensaje, lo pasa por sus filtros cerebrales y entiende otra cosa. Entonces no nos comunicamos. A ver, quiero apuntar un poco lo que escribió Miriam. También tiene un poco eso ahora mismo, ¿eh? A ver, yo como mexicano, a mí me sucede aquí en España de que con mis alumnos de aerografía, de que a veces, bueno, ahora se me ha ido quitando un poco, pero a veces hablo algo, por ejemplo, el hecho de decir platicar. Aquí en España no saben lo que es platicar. Aquí más bien sería comentar, charlar, etcétera, etcétera. Y a veces comento yo, es que estaba platicando yo con alguien y mis alumnos se me quedan, ¿qué es eso? Sí, ahora has dado un muy buen ejemplo, exacto. En el español, entre tantos países que hay que hablan español, hay diferentes, vosotros decís computadora, en España decimos ordenador, en México Claro. decís platicar, nosotros decimos charlar o conversar o discutir o lo User que joined sea. your Sí, channel. sí. Es un buen ejemplo. Entonces, esto lleva a confusión y Y una falta de exactamente. comunicación correcta y fluida. En la idioma científica, cuando dos científicos hablan, utilizan un lenguaje que es lo mismo en todo el mundo. Y si hacen un dibujo de un edificio, si hacen un plano de un edificio, lo construirán igual en Inglaterra que en Japón, que en Arabia Saudí, que en Australia, porque es la misma idioma. Y entonces esto es lo que algún día tendríamos que lograr, no por sentarnos a diseñarlo, porque no se sienta a diseñar un idioma, sino que progresivamente aprendiéramos a comunicarnos de forma más clara, con palabras que no tienen diferentes interpretaciones. Y que con un estudio de la semántica, que ya es complicado, pero que realmente necesitaríamos mirarlo, también entenderemos cómo hablamos a veces de manera confusa, con poca información o con la información incorrecta. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es hablar a la otra persona, no con el otro, la otra persona. No sé si me explico ahí con este último. Sí. Pues así Germán. como, perdón, ay, ¿sigo? Oh. Sí, espera un segundo que digo hola, Germán. Germán, qué honor. ¡Qué honor! Hola, Su, ¿cómo andás? Con un pie por delante del otro, ¿y vos? Bien, bien, acá pasaba un rato a saludarlos a todos. Saludos, Germán. Estupendo, estupendo. Estamos con Estamos las preguntas frecuentes 98 y 99, haciendo una autopsia sobre el significado. No sobre bien. el delante. Yo no los quiero interrumpir, pero estoy acá y los escucho. Vale, pues ahí tienes el documento que puedes leerlo. Lo he pasado por el chat. Ok, llegamos al penúltimo párrafo. Cuando afirmo esto, siempre intento explicar en términos sencillos los beneficios positivos de las direcciones sociales que propongo, con el fin de clarificar estos conceptos de un posible futuro sostenible para todos en el mundo. Producimos vídeos y libros que están disponibles en nuestro sitio web. Vale. ¿Quién no ha hablado? Lorenzo, ¿tú estás ahora listo para hablar? ¿Podrías decir lo que está dicho en este párrafo, pero en tus propias palabras? Le perdimos a Lorenzo otra vez. Fue por la botana. ¿Para qué? Por la algo que picar. Es otra palabra que nos confunde. Sí, por eso lo dije, la botana. ¿Cómo se escribe? Va. Botana con B de burro. Vale, ok, lo recordaré. ¿Puedo comentar esto, Su? Sí, por supuesto. Bueno, yo esto entiendo un poco en relación a un poco a lo que es la idea, ¿no? Y un poco lo que es el conocimiento o el desconocimiento de algo. Dice que intenta explicar en términos sencillos los beneficios positivos de las direcciones sociales que propongo, con el fin de clarificar, perdón, los conceptos de un posible futuro sostenible para todo el mundo. Siento yo que esto se refiere un poco a la cuestión a ver, lo veo porque yo lo hablo mucho, ¿no? Con gente, con mis alumnos cuando no estamos en clase, que no tienen la idea clara y no tienen posiblemente, vaya, volvemos a lo mismo, que están de alguna manera enajenados o programados a ciertas cosas como para ver imposible o difícil algo. No sé si sea por ahí. Sí, por ahí. Y voy a leer lo que ha dicho Germán en el chat. Es algo similar a lo que se estaba hablando, como estábamos hablando y con quién lo compartimos. Por ejemplo, el concepto de dinero deuda. Exacto. Hay que explicarlo en términos sencillos. Esto es lo que Jack intenta hacer. Los beneficios positivos que tiene lo que él propone, esta dirección social, ¿no? Y para ayudar a hacerlo, pues en el centro, en Venus, producen vídeos y libros que son disponibles en la web. Mira, no sé si tocar el tema, a ver, tiene que ver con esto, pero es interesante ver ahora, digo, yo que vivo acá en España y que vemos la situación política que existe ahora, cómo vemos la realidad política en base a ciertos partidos, sin dar nominación ni nombres ni nada de eso, cómo la gente ve las cosas de un modo y vota por tales, les ha votado a tales por el sentido de decir, es que las cosas están bien y las cosas seguirán mejorando, cuando otros lo ven diferente. Creo que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? ¿O soy más específico? Creo que has salido un poco por el tangente. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y también de que la gente escuchan y entienden lo que ellos ya tienen algo de conocimiento. Lo que les es familiar les va a hacer más aceptable que algo que es muy nuevo, que es muy diferente. En una charla que da Jack, habla sobre los debates, que tú puedes ganar un debate aunque no tengas la razón, porque la gente en el público votarán por ti porque están más familiar con tus ideas, han escuchado tus cosas, lo que tú dices más veces en otras ocasiones. Entonces tú puedes ganar, pero no necesariamente tener razón. Y creo que su consejo en este tema es que si vas a entrar en un debate, no entras para ganar, entra para intentar influenciar a la gente, darles ideas nuevas. A lo mejor es entrar un poco en la ay, se me fue la palabra, perdón. Mientras lo recuperas, voy a seguir leyendo lo que pone Germán. Después de, por ejemplo, el concepto de dinero y deuda, simplificar y acercarlo al público, que es el objetivo, efectivamente, porque la temática es muy densa, efectivamente, densa y extensa. Creo que es el tema de la didáctica del proyecto, cómo lo recibe la persona que está escuchando. Siento que es por ahí el tema. Sí, exacto. Si tú hablas de una nevera a un esquimal antiguo, o una heladera, como lo llamáis en Sudamérica, un esquimal no va a saber lo que es, ni va a entender la necesidad de ello. Y un indio de la selva amazónica, si nunca ha visto una foto de la nieve, no va a entender de qué estás hablando si hablas de la nieve, porque no tiene el concepto, no ha visto el concepto. Entonces, debes hablar con la gente en términos que ellos entienden, con los cuales pueden relacionarse. Así les entra más fácilmente. Escucha a la persona primero, intentar sacar un poquito de información de ellos para saber de dónde vienen, para saber luego cómo enfocar tu respuesta o la información que le das. Sensibilidad, esta era la palabra que buscabas, Hugo, ¿vale? Sí, es la sensibilidad. Como para que haya esa disposición de entender, porque como dices tú, que a veces se puede ganar un debate, bueno, que lo dice Jack, que se puede ganar un debate sin tener la razón, y es que las palabras que entrarían de esa persona que está exponiendo llegan a veces sin sentido, vamos a hablarlo como sin sentido común, a los que tienen más sensibilidad o atracción por o sentimiento porque esa persona realmente o ese grupo tenga cierta o toda la razón. Yo me acuerdo hace muchísimos años, porque yo llevo en España 36 años ahora, cuando Felipe González se presentó a la presidencia de España. Decían que las mujeres le iban a votar porque era el más guapo. Y ahí es un poco lo que tú estás diciendo también, ¿no? Que realmente no están absorbiendo el mensaje que está dando, sino que están dejándose influenciar por otras razones, no por razonar ni pensar bien sobre la sobre el mensaje, que es cierto, te juro, es... que era el más guapo, entonces las mujeres iban a votar a Felipe González. Correctamente, eso es lo que sucedió en México con el presidente Peña Nieto, que en sí es el peor y el más ignorante de todos los presidentes en la historia de México, pero muchos de los votos fueron por el lado femenino, por el hecho de que era una persona, de que es una persona físicamente atractivo, como varón, es guapo, etcétera, etcétera, pero déjalo calladito porque así se ve más bonito. Vale. ¿Alguien tenía alguna pregunta sobre esta pregunta? Ahora que lo hemos... Ah, bueno, perdona. La última línea. No es una cuestión de credibilidad. Si continuamos en la dirección actual, destruiremos el medio ambiente y a nosotros mismos. Y yo creo que esto habla por sí solo, que realmente no hace falta decirlo en otras palabras. Es que es de cajón. Si seguimos como estamos, nos vamos a la mierda todos. Claro, todos. Es obvio, pero a la vez es ridículo de que es muy ignorado esto, He visto un documental muy interesante el otro día sobre el tema del cambio climático y por qué la gente duda de que es creado por el hombre, que está siendo afectado por la quema de combustibles fósiles y todo esto. Y es muy interesante, pero entraremos en otro día en este tema. Muy intenso ese tema. Pasamos al siguiente pregunta, al 99. Y como bautizo de fuego, le voy a invitar a Germán que nos lee la pregunta 99. ¿Lo ves, Germán? Un segundo, Y dos. Sí, ¿es el proyecto Venus una sociedad utópica? ¿Se escuchó? Sí, sigue. Sí, se escuchó. El proyecto Venus no es un concepto utópico. No creemos en la noción errónea de una sociedad utópica. Tal cosa no existe. Las sociedades están siempre en un estado de transición. Proponemos una dirección alternativa que aborda las causas de muchos de nuestros problemas. No existen fronteras finales para los logros humanos y tecnológicos. Siempre experimentarán cambios. Aunque pudiésemos diseñar una sociedad que tuviese todas las modificaciones para mejorar la vida de las personas y proteger el medio ambiente, aún así estaríamos al comienzo de la siguiente etapa. Estamos siempre en transición y aprendiendo cosas nuevas. La supervivencia de cualquier sistema social depende en última instancia de su habilidad para permitir los cambios apropiados para mejorar la sociedad en su conjunto. Las pautas que elegimos determinan si existe o no vida inteligente en la Tierra. Para terminar, para la realización de este nuevo diseño social se requerirá mucha participación voluntaria y altruista. El futuro no depende únicamente del proyecto Venus, solo proponemos una dirección. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Gracias. Vamos a ver. Lorenzo, ¿estás con nosotros? Sí, ahora sí. Ok, muy bien. El primer párrafo de esta pregunta, que empieza con el proyecto Venus no es un concepto utópico. ¿Quieres tú intentar decirlo en tus propias palabras, lo que dice aquí? Vale, lo puedo intentar. Entendemos que eres italiano. Eso es, que también tengo un poquito de dificultad, pero entiendo. Bueno, aquí dice si el proyecto Venus es una sociedad utópica, ¿vale? No sé, para mí la revolución industrial, por ejemplo, si lo vemos 2 siglos antes que tuvimos la revolución industrial, era utópica igual, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Que llegó y ya no es utópica. Entonces, el proyecto Venus, para mí, yo creo que es esto, no es un concepto utópico, porque si algo tiene que pasar, pasa. Si la sociedad cree que ya no hay solución y hay muchos que piensan como nosotros, que ya no ven soluciones en un sistema monetario y hay que cambiar. Y el proyecto Venus responde a todas las preguntas de los problemas que tenemos hoy en el mundo. Así que no es utópico, es simplemente hay que tomar una decisión, ser consciente y arriesgar también. Y aparte que hay fundamentos de que una sociedad así, que no hay dinero, al no tener dinero, no van a no se crean las condiciones de corrupción, de todos los problemas que hace que el dinero, el concepto de dinero trae en la sociedad. No sé si me habéis entendido. Sí. Y Germán dice que le encantaría poder hablar en este tema, pero como está con problemas de micrófono, hoy no puede. Entonces yo le he dicho que lo escriba en el texto y lo leeremos para la grabación. Yo quisiera poner un ejemplo chiquito que ahorita se me ocurrió, por ejemplo, cuando estaba la esclavitud o el feudalismo en Europa. Yo creo que los esclavos nunca se imaginaron que algo así iba a cambiar. Y cuando llegaba algún revoltoso o alguno que creía que sí podía cambiar, le decían, no, no, no, eso nunca va a pasar, ya estate quieto. Y al final sí cambió y muchas cosas cambiaron y muchas cosas mejoraron. Eso podría ser un ejemplo de que las cosas sí cambian, ¿no? Correcto, correcto. ¿Puedo hablar? Claro. A ver, yo hace poco compartí una perdón, una caricatura en la página de Facebook de Neuronas Activas, en la cual se veían esclavos egipcios acarreando un cubo de roca enorme. Y creo que eran 4 esclavos y uno de ellos le decía a otro, Pedro, pero es que vas a empezar otra vez con tus ideas radicales. ¿Cómo es posible de que haya un mundo? ¿Cómo que latigazos? Eso no es imposible. ¿Cómo crees que trabajaríamos nosotros? Es más o menos el punto, ¿no? O sea, la gente está fundida en una época con un cierto sistema en el cual ven como algo radical el hecho de que pueda cambiar algo, cuando en realidad si se ponen a pensar, puede cambiar. Hay lógica, hay sentido común, hay razonamiento y hay un estudio en el cual se puede cambiar. Exacto. Efectivamente. Y la sociedad, no hay más que mirar la sociedad a lo largo de los años, la historia del hombre. Si no hubiera cambios, seguiríamos viviendo en las cuevas. Siempre hemos cambiado. Algunas veces para mejor, algunas veces hemos hecho fallos, pero siempre hemos cambiado. Entonces, cambio es posible. Y decir utopía es sugerir que llegamos a un estado final, que logramos algo, una meta final, mientras una sociedad es emergente y una economía basada en recursos será emergente porque estaremos libres para poder dedicar tiempo a mejoras, a estudiar, a crear nuevas cosas para mejorar la sociedad, nuevas herramientas, tecnologías, curas para enfermedades y todo esto. Entonces evolucionaremos mejor todavía, en una dirección muchísimo más sano. Yo Claro, creo claro. que las personas que se fijan sobre el proyecto Venus, si siguen cada paso del proyecto y tienen un poquito de conocimiento sobre la tecnología o lo que sea, un poco del sector, digamos, de la tecnología, lo que es lo social, todo. Y poco a poco se va a dar cuenta que de utópico no hay nada, vamos, son solo conceptos reales que se pueden hacer con la voluntad del hombre. Y con más información también, porque hay mucha gente que están poco informados sobre el estado de la tecnología hoy en día, por ejemplo. No saben lo que pueden hacer las máquinas y están Exacto. asustados porque piensan mal de la tecnología por culpa de Hollywood y las películas de miedo. Ahora en Estados Unidos, en McDonald's, han dicho esto. No me acuerdo, sí, creo que es McDonald's, que porque los trabajadores han hecho huelga para ganar un sueldo de, no sé si son $15 por hora, pues van a poner todo máquinas, van a automatizar todos los McDonald's. Y esto es una forma de retorcido de poner el hecho de que ya estaban automatizando, porque ya tenían pantallas táctiles para hacer los pedidos. No hacían falta tantos camareros cuando tienes una pantalla táctil para decidir lo que quieres, un Big Mac o lo que sea. Y están recochinando de los trabajadores como diciendo, por vuestra culpa, ahora los reemplazamos con máquinas. Los iban a hacer de todas formas porque las máquinas son más baratas a lo largo. A ver, A ver. yo. Adelante, adelante. Es que no, que tiene toda la razón, es exactamente lo que está pasando ahora con la cuarta revolución industrial, que es lo que los robots van poco a poco sustituyendo el trabajo tradicional que hacía el hombre. A ver, yo quisiera opinar algo, en eso es en gran parte, creo que el acostumbrar a la gente, enajenar a la gente al sistema, porque en sí, a ver, es que todo está Que mal todo hecho es en este sistema, ¿no? Porque no es posible que se piense en la que se tecnología piense como en tecnología. reemplazar al mismo ser humano. A ver, sí hay que, no es porque sea una necesidad el reemplazarlo, pero es simplemente hacer tareas que son tareas que limitan lo que es la actividad o el concepto del ser humano, porque son tareas repetitivas, son tareas que, a ver, para que las haga una máquina, ok, está bien que las haga una máquina. Lo único malo es que están reemplazando ahora en cuestión monetaria, en cuestión de economía, a personas que necesitan ese dinero, no por cuestión laboral. Porque por cuestión laboral siento que sí, ok, adelante, las máquinas pueden y deben re reemplazar al hombre, porque al ser humano. Pero teniendo en cuenta de que el ser humano es un ser inteligente que puede ir mucho más allá de servir a otros, de ser un servidor de otros, que creo que es el error y es algo que marca con cierto chantaje lo que es el sistema. Voy a leer lo que ha escrito Germán porque creo que ha escrito todo lo que quería escribir sobre esto, y así queda constancia. Es que es lo más frecuente que surge en el momento en que compartimos del proyecto, que es una utopía como el comunismo clásico. La diferencia es que hoy sí se puede por el avance de la ciencia y la tecnología. No hay algo más utópico que el concepto del dinero. A ver. Pero es que aparte del dinero es necesario en una sociedad comunista y hay gobierno y hay jerarquías y unos viven mejor que otros. Sí, es la sociedad actual, al final. Sí, es un engaño, es un engaño. De todas De todas formas, formas. Cuando la gente, yo pienso, porque ha sido mi experiencia, que cuando la gente lo comparan con el comunismo, es más bien por el tema de que todos seremos iguales, que no habrá líderes, que todo pertenecerá a todo el mundo. Y estas son ideas que parece que asustan, pero si te lo pones a pensar, no hay nada malo en ello. Es deseable que tengamos todas las mismas posibilidades de tener una vida buena, porque si nacemos por accidente, donde nos nacemos y en la clase de familia en que nacemos, no es culpa nuestra si nacemos pobre o nunca tenemos la oportunidad de mejorar nuestro estatus en la vida. Entonces no hay nada malo en querer que todo el mundo tenga lo que necesita, ni que se comparta las cosas, que no es compartir, bueno, sí, es compartir, pero la idea de tener acceso a los bienes, por ejemplo, si necesitas un coche, no hace falta tener un aparcado en la entrada de tu casa todo el día, si solo lo vas a usar un par de horas al día. Tú lo que necesitas es media hora al día, un automóvil que te lleva desde tu casa a donde trabajas, o al centro de distribución, o al parque, o donde sea. Pero no necesitas un coche todo el día. Entonces, ¿para qué tenerlo sentado en la entrada de tu casa cuando otra persona lo puede estar aprovechando el resto del tiempo? Y algo me dijo, sí, pero nadie lo cuidaría. Digo, depende de la educación que tenemos cuando llegamos a esta sociedad. Si nos enseñan a cuidar de las cosas y respetar las cosas, no como hoy, porque somos la sociedad de usar y tirar, si nos enseñan a cuidar de las cosas, sí que las cuidaremos. Además, estarán hechas de las mejores materiales, a la mejor calidad, para que no se rompan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo parte de la otra forma de pensar que hoy no terminamos de pillarlo, ¿no? Yo aquí creo que es bien, bien, bien importante y debe ser de las primeras tareas, ya sea de Proyecto Venus Global o de cada uno de nosotros, es hacer ver a la gente porque en realidad, pues sí, todos somos iguales, pero la gente no lo ve así. Porque yo antes de saber muchas cosas, yo igual separaba a la gente y creía que éramos diferentes y que unos merecían unas cosas y que otros no las merecían o cosas por el estilo. Ahora ya entiendo por qué la gente se comporta de alguna manera y entiendo que si todos hubieran recibido lo mismo, nos comportaríamos de manera similar, de manera ética, compañera, nos apoyaríamos. Pero tú ahorita, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, la gente no cree, tiene todavía, ve con recelo y con dudas a la gente. Ni siquiera hay que irse a otro continente o a otro país, la gente del mismo país está peleada entre ellos mismos y creen que unos son así, que otros son así, que son rateros, que son tramposos. Pero lo que no sabemos y lo que no nos han explicado es por qué son así. Y eso es bien importante que se le dé énfasis y que todos lo sepan, porque la gente se comporta de una u otra manera. Divisiones. Bueno, es el comportamiento humano, la educación, la influencia del entorno, esto. La educación, la cultura, User joined your el channel. entorno en general, ¿no? Esto es lo que nos hace como somos. Y esto es la gente que piensa todavía en la naturaleza humana, que no entienden que no existe como tal, que es el comportamiento que es manipulado y por publicidad, por mensajes políticos, por toda la basura que nos echen en la televisión. Y si tenemos un User entorno más disconnected from your sano, channel. nuestro comportamiento también será más sano. Y sobre todo cuando tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Si pasamos hambre, si no tenemos Hey, wake para up. llegar al final de mes, pues entonces vamos a tener problemas de robos y cosas así, pero si todo el mundo tiene lo que necesita bien, bien, bien proporcionado, no vamos a ver robos, no va a haber necesidad de crímenes. Para mí, la gente no está todavía, no tienen conocimiento sobre alternativa como este, como el proyecto Venus. Hey, wake up. La mayoría piensan que siguen pensando como el actual sistema monetario. Siempre piensan que hay que tener política y que en política entre alguien que hace interés de los ciudadanos. Pero no es así y la gente se ilude. Se ilude mucho, claramente está manipulado por todas partes y también a la gente les afecta mucho todo esto porque cómo vivir siempre sufriendo, siempre pensando que mañana es mejor, pero llega mañana y nada mejora. Siento que esto tiene que ver mucho, mucho con lo que es la ignorancia, que es algo que el sistema siempre está apoyando la ignorancia con un montón de historias, con, a ver, con todo respeto, pero con religiones, con un montón de cosas, ¿no? Eso crea divisiones y es lo mejor que le conviene al sistema, ¿no? Mantenernos ignorantes, mantenernos con la idea de que nada es posible más que esto y que si las cosas no suceden como a uno le gustan es porque no hay otra salida y lo mejor es agachar la cabeza. Germán hace un comentario interesante. La pregunta más frecuente es, ¿y qué hago ahora? Dime qué hago, ¿por dónde comenzar? Y esto muchas veces la respuesta les echa para atrás. Depende cómo se lo presentas, ¿no? Porque lo primero que les decimos muchas veces es que sigan mirando información sobre el proyecto Venus para aprender mejor sobre ello. Y esto no lo ven como una cosa de secta, ¿no? Que o tener que volver a estudiar no les gusta nada. Pero estamos hablando de un cambio muy, muy, muy grande aquí. No estamos hablando de cambiar los muebles de la casa, estamos hablando de cambiar la sociedad entera, la forma de manejar la sociedad entera. Y no podemos diseñar una sociedad más sana si realmente no entendemos las razones por las cuales está insana en estos momentos. Entonces, la forma de entenderlo es estudiar por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Cuáles son los valores que tenemos hoy que necesitan cambiar y por qué los tenemos? Y estas cosas tardan su tiempo. No hay un arreglo rápido a esta mierda que nos hemos metido. Hemos tardado varios siglos en llegar a donde estamos, aunque desde luego en los últimos años hemos hecho más daño al medio ambiente. Pero lo que es la mentalidad de la gente, esto es una cuestión de siglos y siglos que llevamos. Entonces, no hay un cambio rápido. Es una cosa que tiene que ir progresivamente y despacito y pensándolo y colaborativamente. Entonces, la gente a veces se no tiene paciencia. Vivimos en la sociedad del fast food. Todo el mundo quiere cosas hoy y el mundo no se va a arreglar hoy. El mundo se tiene que tomar su tiempo. O mejor dicho, la sociedad, porque el mundo se arreglará. Si nosotros desaparecemos mañana, el mundo se arreglará de puta madre sin nosotros. Nosotros somos la plaga. Cierto, cierto. No somos indispensables en este mundo y es lo que la gente no termina de entender. En particular, la gente en la cúpula del sistema, eso es algo que no termino de entender porque están destruyendo el mundo que ellos pretenden gobernar o pretenden ser los dueños. No entiendo. Hay algunos bichos que sé que se comen lo que es su entorno, acaban con lo que es su entorno y terminan muriéndose. Les pasa lo mismo a estos. Aquí donde yo estoy hay una frase que es pan para hoy y hambre para mañana. Y esto es la política de hoy, que buscan el pan para hoy, pero no piensan en la mañana, no piensan en los efectos que tienen sus actuaciones hoy sobre lo que será la mañana. Vamos a pasar al siguiente párrafo de esta pregunta que nos queda todavía. Germán, ¿te apetece describir este segundo párrafo en tus propias Oh, espera, que Germán ha puesto algo. Germán con H. Quisiera aportar algo frente a eso. Hay personas que son más activas que reflectivas y hay personas activas que tienen que ponerles tareas para que en el ejercicio de la práctica de algo particular puede lograrse el objetivo. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que no quieren estar visibles, hay gente que no les importa estar visibles, hay gente que funciona mejor hablando con gente y cosas así, ¿no? Es para mí que estamos bajo de influencias y está difícil determinar qué nos pasa. Y tal vez es también, si nos ponemos a pensar que ya es 100 años que estamos viviendo en una sociedad basada sobre los recursos, yo ya me imagino que la gente ya no habla de lo que se habla ahora, porque ya está 100 años adelante. Entonces estamos siempre influenciados de los problemas. Hasta que no hablamos de alternativas o que la gente nos informe sobre las alternativas, está muy difícil que la gente despierta o por lo menos tal vez la gente va donde más se siente de ir. No sé cómo explicarme. Yo creo que entiendo lo que quieres decir. Germán con G. Para diferenciar, porque yo no sé si estoy diciendo bien. ¿Quieres tú intentar describir en tus propias palabras el último párrafo de esta pregunta? El que empieza la supervivencia de cualquier sistema social. Sí, un segundito. Ok. Okidoki. Es que en sí el tema da para mucho tiempo y hay mucho. Se me escapan las ideas. Sí, estoy pensando cómo aportar algo más, digamos, a lo que vienen hablando. En sí, recuerdo un video que aparecía en la serie Tron, que el profesor hablaba sobre la historia de la humanidad y lo que representaba, que le decía a los alumnos que como es que lleven una lima a la clase. No sé si lo han visto. Es Richard Dawkins hablando con un grupo de niños, ¿no? Religiosos. Claro, un poco él llevaba una lima, empezaba una clase y le decía que lleven una lima y la apoyaban sobre sus pupitres. Y bueno, él contaba la historia de la humanidad desde los principios, desde hace miles de años, y hasta llegar hasta el presente. Y bueno, entonces los hacía, al final de toda la historia, los hacía pararse, estirar la mano y limarse las uñas. Entonces decía, si el largo del brazo es toda la evolución humana, el polvo que cae de las uñas es el... Perdón. Vuelvo atrás. Si el largo del brazo es toda la evolución de la Tierra, el polvo de las uñas que caen es el espacio que ocupa el humano dentro de la Tierra, ¿no? Digamos como que, o sea, en realidad no estamos prácticamente nada y estamos en constante cambio. Sí, yo me acuerdo de este video. Está muy bien. Es un grupo de niños que creen en el creacionismo. Si mal no recuerdo, es muy bien el ejemplo con la lima de uñas. Y del último párrafo, ¿quién quiere intentar decirlo en sus propias palabras? Dice así: la supervivencia de cualquier sistema social depende en última instancia de su habilidad para permitir los cambios apropiados para mejorar la sociedad en su conjunto. Las pautas que elegimos determinan si existe o no vida inteligente en la Tierra. Para terminar, para la realización de este nuevo diseño social se requerirá mucha participación voluntaria y altruista. El futuro no depende únicamente del proyecto Venus. Solo proponemos una dirección. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Quién quiere Yo, perdón, decir yo con algo? esto participo y mi última participación y me despido, ya me tengo que ir. Bueno, lo que yo entiendo es que el cambio que se tenga que dar, que vaya a haber, tiene que ser positivo y buscando la sobrevivencia de todos de una mejor manera. Si no cambias, pues te va a llevar la chingada, como decimos en México. Como han dicho, si seguimos así, se va a destruir el medio ambiente y bueno, eso para empezar ya son muy malas noticias y bueno, también con los cambios que ha habido tecnológicamente, la gente se va a quedar sin trabajo. Entonces, si no nos adaptamos a esos cambios que ya se están dando, pues va a haber un colapso muy doloroso y muy fuerte. Entonces, tenemos que ser hábiles e inteligentes, ojalá que todos lo fuéramos, para lograr ese cambio que se necesita para continuar de una manera más pacífica, armoniosa y en conjunto con la naturaleza y con todos. Muy bien. Sí, señora. Tu último aporte al día ha sido muy buena. Estoy de acuerdo. Creo que se refiere un poco a lo que hemos estado tocando, ¿no? A lo que sería estar más preparados, menos ignorantes, tanto individual como en conjunto, ¿no? De ahí vendrá la voluntad y el propósito para hacer ese cambio. User disconnected from your channel. Es como decía Darwin, la especie más evoluida es lo que más se adapta al cambio. Sí, señor. Pero esta vez no es la fuerza el fuerte el que sobrevive, supongo. Hombre, tenemos que Sí, tener es el cuidado. sí, el Dios, más Dios. fuerte, sí. Perdón. ¿Pero será que vale más maña que fuerza? Sí, qué buen ejemplo. Sí. La inteligencia y no la fuerza brutal, exacto. Ahí es donde siento que está la diferencia, ¿no? Ahora mismo, y el por qué le conviene al sistema tenernos ignorantes es porque tenernos ignorantes implica a tenernos divididos, a no a desconocer lo que realmente nos gusta, porque lo que nos gusta o lo que nos conviene, porque lo que nos conviene a todos no le conviene al sistema. Y lo que dice Germán, es obvio, ¿no? Hay un ejemplo de los que vivían en la isla de Pascua, con aquellos caras, tienen un nombre, son como monumentos, como caras muy largas, ¿no? Que cortaron el último árbol. Realmente no tomaron decisiones sabias de aquella gente, porque seguían cortando hasta que no existían más árboles. Y Agotaron esto los es, recursos. exacto, agotaron los recursos, y esto es lo que Jack está diciendo aquí también, que la supervivencia de cualquier sistema social depende en última instancia de su habilidad para permitir los cambios apropiados. Cortar todos los árboles no era un cambio apropiado, no era una movida sana. Lo mató hacerlo así. Y así es donde cuando mostramos las elecciones que tomamos, es que mostramos si somos inteligentes o no. Si vamos hacia la destrucción y nadie pone fin a ello, pues la poca vida inteligente que hay no va a poder sobrevivir. Y estamos hablando de los políticos que siguen tomando decisiones totalmente nefastas para el medio ambiente. Entonces, estas son cosas que para mí muestran cada día más que los políticos no tienen la solución, no saben, no tienen la preparación para lo que están haciendo, para la posición que tienen de poder. Exactamente, y es un excelente ejemplo ese que dices de la Isla de Pascua, porque siento yo que de manera a escala, de modo a escala, es lo que podría suceder a este mundo, ¿no? Lo que sucedió en la Isla de Pascua. Ahora todo el mundo va a recordar lo de la Isla de Pascua. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, con esto hemos llegado al final de las dos preguntas para hoy, entonces voy a terminar la grabación, pero podemos seguir hablando y podemos ver si arreglamos el micrófono de una vez para el pobre Germán, que debe de estar más frustrado y debe de tener los dedos cansados de teclear. Así que voy a apagar la grabación.